Muy bien, damos inicio a nuestra primera conferencia del día de hoy, que tratará sobre la teología del milagro y será impartida por el reverendo presbítero Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz nació en Buenos Aires en 1932 y a los 17 años ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, donde tras concluir el trienio de Humanidades, hizo estudios de filosofía y teología en el Colegio Máximo de San Miguel, obteniendo la licenciatura en filosofía y ordenándose como sacerdote el 21 de diciembre de 1962. En la Universidad Pontificia de San Anselmo, recibió el doctorado en teología con especialización en la Sagrada Escritura, y posteriormente fue pilar de la formación ministerial de los seminaristas de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina. En ese lapso fue asimismo secretario de redacción de la revista cuatrimestral Micael, donde escribieron personalidades de su país natal y del extranjero a lo largo de 11 años. Nuevamente en Europa, visitó en dos ocasiones la Unión Soviética con el propósito de requerir datos para el libro que recientemente publicara sobre Rusia, así como también para conocer las ciudades medievales rusas y el arte icónico en su época de gloria. Actualmente vive en Buenos Aires, en la residencia Regina Martirum de la Compañía de Jesús, donde se dedica a una intensa actividad docente y literaria. Ha escrito más de un centenar de artículos y varios libros. Es asimismo profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del Salvador, conferencista y predicador de ejercicios espirituales. Le pedimos al reverendo presbítero Alfredo Sáenz inicie su conferencia. Bien, agradezco la invitación de las autoridades de este Centro de Altos Estudios, presencia del señor cardenal también, me honra. Y voy a tratar de este tema, quizá no demasiado fácil, pero conveniente, porque está en el telón de fondo de otras conferencias que se han dado y se van a dar. Cuando se quiere tratar acerca del milagro, ¿qué es el milagro? Conviene advertir cómo en estos últimos siglos se han dado dos concepciones contrarias que parecen hacer imposible el milagro. Según algunos autores, los menos, pero hay algunos filósofos que sostenían y sostienen algunos de ellos, que no existen leyes de la naturaleza, que no hay leyes, sino que toda la naturaleza está sujeta a una cierta indeterminación. Las cosas caen de arriba para abajo, pero un día podría irse de abajo para arriba. Es decir, no hay leyes fijas en la naturaleza. De modo que el hombre puede intervenir libremente en la naturaleza como quiere y cambiar las leyes más comunes, cambiarlas a su arbitrio. Esto todos ustedes lo ven claramente, que es un disparate, es un grave error, ya que Dios, al hacer el mundo material y ponerlo al servicio del hombre, ha impuesto a los agentes físicos una esencia que se expresa por efectos constantes. Justamente es por ello que el hombre puede formular leyes, si no, no se podría formular ninguna ley. Hay leyes, la naturaleza muestra que los seres materiales carecen de indeterminación, de la indeterminación propia de los seres espirituales. Nosotros sí podemos ir de aquí para allá o volver para atrás, hacer una cosa u otra. En cambio, las cosas físicas están sometidas a leyes. El constructor de un avión aprovecha las leyes de inercia, de equilibrio, de resistencia, para un resultado que a primera vista podría parecer que suspende o contradice esas leyes. Bien, esta sería una concepción, por tanto, el que piensa que no hay leyes, no hay milagro, porque así como ahora yo tomo un vaso de agua, mañana yo tomo un vaso de vino, el agua se cambia en vino, así nomás, no habría leyes determinadas. Esto es un disparate y no perdamos tiempo con estos señores. Pero hay otro grupo, al revés de lo que acabamos de decir, algunos otros autores, que son los llamados deterministas, y son gente más cercana a las ciencias, ciencias mal entendidas, pseudocientíficos podríamos decir, según los cuales constituye una especie de sacrilegio pensar que Dios pueda intervenir en un orden que Él mismo ha establecido. A juicio de esa corriente ideológica, todos los seres naturales están sometidos a leyes intocables. Es decir, que si yo tiro un vaso, tiene que caer necesariamente leyes geométricas que no se pueden cambiar. Cualquier intervención libre de alguien ajeno a las cosas queda excluida a priori. Y así, en la hipótesis de un ordenamiento puramente natural del universo, entonces comprenden ustedes también, no hay milagro. No es posible ningún milagro, porque las leyes son intocables. Toda modificación que Dios aportara a ese orden sería un retoque al mismo Dios, un retoque a las torpezas de Dios. Dios no supo hacer bien las cosas y por eso Él tiene que cambiar las leyes. Si uno se ha muerto, déjelo muerto, no lo puede resucitar. Dios no puede interferir en ninguna ley humana. Y así ha escrito un gran escritor inglés contemporáneo, Lewis, que si Dios no hubiese pronunciado palabra más grande que la de su creación, o sea, lo único que Dios hubiese dicho y lo más grande es crear al mundo, tendría razón, dice, el que mirando hacia arriba el cielo de noche, siente que es casi impío suponer que Dios pueda alguna vez desdecir lo que Él ha dicho una vez con tanta magnificencia. Si Dios hizo las leyes, pues que Dios no toque las leyes. Sería absurdo y sacrílego pensar que Dios se autocorrige, se corrige a sí mismo. Y Voltaire, el gran enemigo de la Iglesia, lo dijo a su modo en una obra llamada Diario Filosófico o La Razón por Alfabeto. Él ha escrito así: atreverse a suponer que Dios hace milagros vale tanto como insultarlo impunemente. Es decir, es tratarlo a Dios de tonto, que tiene que corregirse, enmendarse a lo largo de la historia. Detrás de esta última corriente, que es la más importante, la otra no tanto, esta es más común, sobre todo en los llamados científicos, se esconde la doctrina del naturalismo que ha asignado los últimos tiempos. ¿Qué es el naturalismo en pocas palabras? Es la exaltación de la naturaleza humana. Es decir, el hombre es natural. No me hablen de nada sobrenatural. El hombre es solamente natural. Naturalismo es la exaltación de la naturaleza humana. El hombre se abroquela en su naturaleza y le dice a Dios: yo me arreglo, no necesito de ti, no necesito de nada de lo alto. Es lo contrario del cristianismo, ¿no? Porque ¿qué es el cristianismo? Es Dios que se hace hombre para tomar al hombre de la mano y endiosarlo, elevarlo por la gracia. El naturalismo le dice a Dios: no te metas en mi vida, yo me las arreglo, tanto personal como socialmente. Pues bien, esta posición naturalista entonces, que niega lo sobrenatural, considera que cualquier intervención potencial de Dios sería una interferencia indebida de la historia de los hombres en la naturaleza, una verdadera interferencia abusiva e insultante. Para los defensores del naturalismo, la naturaleza es algo herméticamente cerrado, no tiene puertas hacia la trascendencia, no hay realidad fuera de ellas a la que abrir puente, a la que tender puentes. Bien, tanto una como otra posición llevarían a afirmar que el milagro es imposible o casi inverificable también, o al menos inverificable. Bien, debemos decir que el poder del hombre tiene sus límites, es claro. Con harina, con agua y con fuego, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer pan, pero con eso no puedo alimentar a 5.000 hombres, a una multitud, no puedo hacerlo. No puedo con mi propia fuerza resucitar a un muerto, mis fuerzas tienen límites. O sanar de golpe tejidos quemados. Sin embargo, todos esos elementos materiales que trabajosamente se dejan trabajar por el hombre, siempre dentro de los límites de su esencia y de su modo de operar, quedan sometidos a un poder más alto. Lo que el hombre no puede llegar a hacer hasta el límite de su fuerza, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Es cierto que ni siquiera Dios puede hacer lo imposible. Nunca Dios podría hacer un círculo cuadrado. No puede hacer lo imposible. Pero para sus fines superiores, Dios puede directamente o a través de algún hombre, un taumaturgo, es decir, un hombre que hace milagros, puede acelerar, puede suplir, puede corregir tal o cual actividad natural, y eso es el milagro. Ya nos vamos introduciendo entonces en este concepto de milagro. Es cierto que Dios no obrará así por capricho, por diversión, vamos a ver, hagamos que te montes sea un océano. No es que Dios se divierte haciendo estas cosas raras, sino con un fin noble, para fines dignos, el fin sobre todo de nuestra salvación. Más recientemente, sobre todo en las últimas décadas, hemos advertido cómo nuestro siglo, tan vapuleado, tan cruel muchas veces con los hombres, tan sufrido, busca ansiosamente lo maravilloso, tanto en el campo de las profecías, y así aparecen tantos profetas o pseudoprofetas que anuncian fines de la historia en tal año, en tal otro, o también milagreros que están por las calles gritando e incitando a conversiones, a curaciones súbitas, y la gente crédulamente, quizá por esta necesidad que tiene de tomarse de algo, ¿no? Ya que se siente tan vapuleado en el mundo de hoy, la gente crédulamente acepta muchas de estas cosas sin demasiado discernimiento. Como si los anhelos irracionales, tan burlados por el cientificismo imperante, quisiesen desquitarse de una manera enfermiza. Y esto se advierte particularmente en las sectas, y más en general en el éxito de los astrólogos, de los adivinos, de los médiums, entre los espiritistas, etc. Bien, frente a todos estas corrientes, afirmemos categóricamente que caben los milagros. Caben los milagros. La Iglesia, que apela a ellos como signos de credibilidad, está capacitada para decir lo que se entiende por el milagro, cuál es la función del milagro, cómo saber si un milagro es o no auténtico, y en dónde reside su valor probatorio. Adentremos entonces primero ahora en la esencia del milagro. Acerca de ello ha escrito muy bien Santo Tomás: en los milagros pueden considerarse dos cosas. Una, lo que se realiza, que es ciertamente algo que excede las fuerzas naturales, y según esto, los milagros se llaman actos de poder. Y la segunda, el motivo por el que se hacen los milagros, y que es manifestar algo sobrenatural, y en este sentido se llaman comúnmente signos. Por su carácter excepcional se llaman portentos o prodigios, como que muestran algo lejano. Qué linda la frase, ¿no? Un prodigio es algo bien a la vista nuestra, pero muestra algo lejano, algo que nos trasciende, lo sobrenatural precisamente. Y el Concilio Vaticano I declaró también la conveniencia de los milagros juntamente con las profecías en orden a dar fundamento a nuestra fe. Dice aquel concilio: para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos, y ante todo los milagros y las profecías, que mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos de la revelación divina. Analicemos estos textos, tanto el de Santo Tomás como el del Concilio. Advertimos tres cosas, para ser bien concretos y no ir por las ramas. Primero, el milagro es un hecho sensible, primer punto. Segundo lugar, es un hecho extraordinario, que trasciende las posibilidades naturales. Prodigio, lo llama Santo Tomás. Y finalmente, se muestra capaz de llegar hasta los indiferentes, a los incrédulos, o como dice el Concilio, son signos acomodados a la inteligencia de todos. Destaquemos ante todo su valor de signo. Todo milagro es un signo. ¿Qué es un signo? Signo es algo que conduce al conocimiento de otra realidad. Por ejemplo, estoy caminando por un bosque y veo que sale humo de tal lugar y yo pienso, hay fuego. No veo el fuego, veo humo, pero ese humo fue un signo que me llevó a saber la existencia del fuego. Pues bien, Dios nos hace señas, Dios nos da signos para llamarnos la atención, para entrar en contacto con nosotros en orden a nuestra salvación. Dios tira aquí y allá estos humos, estos signos a lo largo de la historia, y por eso el milagro está en la categoría de los signos, no un signo cualquiera, sino un signo preñado de trascendencia, o si se quiere mejor, los milagros son símbolos, es decir, algo que evoca una realidad de otro orden. Ustedes saben, el símbolo, esta palabrita símbolo, una palabra griega, era una costumbre, se basa en una costumbre que tenían los antiguos. Por ejemplo, dos hermanos se separaban y se iban uno, qué sé yo, a la Galia en la época antigua, ¿no? Y otro se iba a Irán. Y entonces, ¿cómo sabían luego para reconocerse que eran los amigos de siempre? Tomaban un ladrillo, por ejemplo, una piedra, la quebraban. Uno se llevaba una parte, otro se llevaba otra, la quiebra no era precisa, recta, sino que con sinuosidades, y de modo que cuando muchos años después se encontrasen, cada uno llevaba su signo, se metían los dos, tú eras mi amigo, el que conocían. Eso sería un símbolo, Pues bien, así, los milagros son símbolos. La mitad del milagro es sensible, es lo que vemos, y la otra mitad es lo sobrenatural, lo que no vemos, la mitad visible y otra mitad invisible, que se juntan. Yo veo un milagro, por ejemplo, veo que Cristo resucita a un muerto, y digo, caramba, este señor, este hombre, aparentemente un hombre cualquiera, no puede sino ser Dios, pongamos, ¿no es cierto? Entonces, lo visible, la curación de la resurrección de Lázaro, me llevó a lo invisible, al orden trascendente. Todo contacto, entonces, entre Dios y el hombre, que solo es factible por símbolos, a Dios no lo podemos ver directamente. Dios se nos manifiesta a través de señales, a través de símbolos, únicos capaces de franquear la distancia infinita que media entre nosotros, tan sujetos como estamos al dominio de lo sensible, y un espíritu puro como es Dios. Lo sobrenatural se transparenta así a través de lo natural. Hemos señalado antes que si Dios hubiera querido un ordenamiento puramente natural del universo, no cabría el milagro. Pero justamente el cristianismo nos afirma que Dios quiso pronunciar una palabra nueva, más allá de la creación. Dios llama al hombre, como dijimos antes, a superar la naturaleza, a entrar en el orden sobrenatural, un orden infinitamente superior. Y el milagro es el símbolo que posibilita dicha transferencia, rompiendo los marcos deterministas de las leyes de la naturaleza. De ahí lo que leemos en San Agustín, dice, se llaman milagros aquellos signos que, aunque pertenecen a la misma materia corporal, estimulan a nuestros sentidos para anunciarles algo divino. Estimulan, ¿eh? Yo veo a Jesús convirtiendo el agua en vino, eso me estimula a salir de lo puramente natural. Caramba, estoy en otro orden, estoy en otro nivel. A través de dichos signos, Dios nos quiere llamar la atención y nos hace pasar de lo invisible a lo visible a lo invisible. Por lo que escribe el mismo a San Agustín, esta frase tan linda, dice, valgámonos de las escaleras que la divina providencia se ha dignado fabricar para nosotros. Escaleras. Porque mientras estábamos entregados a nuestros juegos y ficciones, nos perdíamos en vanos pensamientos y reducíamos nuestra vida en sueños inútiles, la inefable misericordia de Dios no desdeñó servirse de criaturas racionales sometidas a leyes, sonidos, se valió de letras, de fuego, de humo, de nube, de columna, palabras, por así decirlo, visibles, para jugar con nosotros. Mire qué fórmula, ¿no? Como que Dios al hacer el milagro, como juega con nosotros, niños, dice, el juego de las parábolas y de los milagros. O sea, Dios es como una madre generosa que hace como un juego. No le dice al niño directamente una verdad abstracta, sino que le presenta algo asequible al chico, algo material, para que juega con su niño, para que él se eleve a un nivel superior. Bien, este es el primer punto. O sea, los milagros son signos, esto es fundamental, símbolos, signos o símbolos. Pero esos signos no son comunes. Pasemos a la segunda nota que nos daba Santo Tomás y el Concilio. No son signos comunes, como el humo del fuego, ¿cierto? Un signo común, consuetudinarios, los habituales, sino que tienen el carácter de portentos. No son signos cualquiera, son signos prodigiosos, portentosos. Volvamos para esto también, me disculpen, a otro texto notable de San Agustín. Me parece espléndido esto, así que si lo escuchan bien les va a gustar, pienso, esta idea tan brillante de San Agustín. Dice, el milagro, hablando de los milagros de Cristo, ¿no? Directamente de la conversión de Caná, del agua en vino. Dice, el milagro de Jesús, de la conversión del agua en vino, no es una maravilla a los ojos de quienes saben que lo ha hecho Dios. Él, que con ocasión de las bodas hizo el vino en 6 ánforas, aquellas que mandó llenasen de agua, es el mismo que todos los años hace eso mismo en las vides. Es decir, nosotros nos admiramos que Dios haya convertido el agua en vino, pero no nos admiramos que Dios hizo las vides. Es una especie de milagro las vides, el plantar una semilla, que crece la planta, sale el vino, la uva sale el vino, es un milagro. Pero como es un milagro común, nos olvidamos. Lo obra Dios, pero nos olvidamos. Entonces Dios tiene que hacer cosas raras, prodigiosas, digamos, como esta, de convertir agua en vino, claro. Y sigue diciendo, lo que los servidores echaron en las sidias fue convertido en vino por acción del Señor. Esta misma acción convierte en vino lo que echan las nubes. O sea, esa agua no salió de la nada, la tiró Dios de las nubes. Es un milagro también eso. Esto no nos admira, prosigue, porque sucede todos los años y por la frecuencia ha dejado de ser admirable. Y sin embargo, es más digno de reflexión que lo que hizo en las lluvias de agua. Casi más milagroso las nubes que caen que convertir agua en vino. Pero a nosotros no nos llama la atención, estamos acostumbrados a la lluvia. ¿Quién que piense detenidamente, concluye San Agustín, en las obras de Dios por las que rige y gobierna el mundo, no se pasma de asombro y queda como aplastado por el peso abrumador de tantos milagros? La potencia de un grano de semilla cualquiera es cosa de tanta grandeza que estremece de espanto a quien lo considera. Pero como los hombres atentos a otras cosas no consideran las maravillas de Dios, por las que sin cesar glorificaran al Creador, se reservó Dios el hacer prodigios no ordinarios para que los hombres, que están como aletargados, despierten con estas maravillas y le rindan admiración, adoración. Resucita un muerto y el hombre se admira. Nacen miles de chicos todos los días y nadie se extraña. Sin embargo, si bien se examina, mayor milagro es comenzar a hacer lo que no era que resucitar al que ya había sido. Es mayor milagro engendrar un niño en el seno de una mujer que resucitar un muerto. Pero ¿quién se extraña de que nace un nuevo niño? Qué bien dicho, o sea, estamos viviendo en un mundo de milagros maravillosos, de asombro. Pues los santos veían eso a veces, un Francisco de Asís, y se asombraba ante el sol, ante la luna, ante las plantas. Todo le parecía novedoso, todo le parecía asombroso. Pero nosotros somos, como dice, estamos tan distraídos, como dice San Agustín, que necesitamos, y Dios lo sabe y es bueno, de prodigios. Así que la vida cotidiana está llena de cosas admirables, pero por su frecuencia nos pasan desapercibidas. Y por eso Dios trata de despabilarnos con milagros que resulten prodigiosos. Tratando todavía del milagro de Caná, decía San Agustín, es inútil que nos detengamos más en ponderar este milagro, ya que es el mismo Dios quien obra todos los días en todas las criaturas que no por su facilidad, sino por su frecuencia son menospreciadas por los hombres. En cambio, aquellos prodigios que son realizados por el mismo Señor, es decir, por el Verbo encarnado por nosotros, raras veces producen mayor asombro entre los hombres, no porque sean mayores que los que todos los días realizan las criaturas, sino porque estos se repiten todos los días y como siguiendo el curso natural, mientras que los otros muestran a la vista de los hombres la presencia de la eficacia del poder divino. Me vino ahora a la mente una frase muy linda de Chesterton, cuando decía Chesterton que debíamos hacernos como niños, dice, y hacerse como niños es hacerse como Dios. Yo me pude imaginar desde Chesterton, Dios cuando hizo el sol por primera vez, salió el sol por primera vez, Dios lo miró y lo vio maravillosa, esa salida y esa puesta de sol, y Dios hizo como dicen los chicos cuando uno le hace una cosa linda ante ellos, hazlo de nuevo, y al día siguiente el sol vuelve a salir. Y todos los días Dios dice, hazlo de nuevo. Es como un milagro, pero estamos habituados. Y por eso Dios hace milagros prodigiosos, diversos a los naturales. Lo que agregan, pues, los milagros de Cristo a los milagros, por así decir, naturales, cósmicos, de todos los días, es su aspecto portentoso. Y gracias a ello, el milagro nos introduce en lo sagrado, sagrado, otra palabra importante, brevemente podríamos ahondarla más, pero no hay tiempo. Solo recordemos lo que expresaba tan admirablemente un autor protestante, un teólogo protestante, Rudolf Otto, en su obra Das Heilige, Lo Santo. Él decía que el sentimiento de lo sagrado está compuesto de dos elementos. El primero es el de admiración o estupefacción. La palabra milagro viene de eso, mirum, admirable, al percibirse la enorme distancia que separa al hombre de Dios, el cual se nos muestra como tremendo, dice Otto, absolutamente otro, supremo, sagrado, extraño, lejano de nosotros por una parte. Pero al mismo tiempo, agrega, la experiencia de lo sacro nos pone en presencia de algo supremamente amable y atractivo como es Dios. O sea, por un lado Dios se nos parece terrible, nos da miedo, queremos huir, pero por otro lado nos atrae, o sea, es terrible y fascinante a la vez, eso es lo sagrado. Si fuera puramente terrible, no sería sagrado. Si fuera puramente agradable, tampoco sería sagrado. Pero cuando se juntan las dos cosas, entonces se produce el sentimiento de lo sagrado. Ya lo dijo 1000 años antes San Agustín, el grande padre de la Iglesia que estoy citando al escribir, ¿qué es esto que me traspasa de luz y me percute el corazón sin herirlo frente a Dios? ¿Qué es este Dios que se me revela? Y dice esta frase, me espanto y me enardezco. Lo que decía Otto, ¿no? Me espanto y me enardezco. Me espanto en cuanto soy distinto de él. Me enardezco en cuanto le soy semejante. Dios es absolutamente trascendente y por eso me siento tan diverso de Él, pero es también Él absolutamente inmanente y por eso me siento tan próximo a Él. Esa rara mezcla de distancia y de proximidad es lo que constituye el núcleo del sentimiento de lo sacro. La espera del prodigio se sitúa en el punto de encuentro entre esos dos momentos. Los milagros producen temor y admiración a la vez. De ahí la importancia de lo insólito, lo prodigioso en los milagros, como que muestran algo lejano. Recuerden esa frase de Don Tomás que la destaqué y me gusta, como que muestran algo lejano. Es decir, el milagro nos da como una nostalgia de algo lejano. No sé bien qué es, pero es algo que me atrae, que me produce un cierto temor por la grandeza del milagro, pero me atrae a la vez, me muestra algo lejano. No es un mero signo, entonces. Es un signo extraordinario, inesperado, inexplicable. De ahí la admiración que despierta la atención sobre un hombre, el que hace el milagro, el taumaturgo, sobre una doctrina. Bien, en tercer lugar, la tercera nota del milagro es lo que nos decía el concilio, que son signos acomodados a la inteligencia de todos. Tercera nota. Pueden dirigirse al no creyente también, al que no tiene fe, para que crea en esa realidad que lo excede, o también al creyente puede dirigirse un milagro para que su fe se consolide. El hecho de que estén al alcance de todos, creyentes y no creyentes, sabios e ignorantes, no quiere decir que sean igualmente claros a todos frente a un mismo milagro. Por ejemplo, hay personas que se cierran, no quieren ver nada, no veo nada, no sé nada, no quieren rendirse ante el milagro. Por ejemplo, frente a los milagros que realizó Cristo en día de sábado, en vez de admirarse los fariseos del milagro, le dijeron, ¿cómo haces esto en sábado? No miran el milagro, miran para un costado. Por eso sucede que a veces, aún frente a un auténtico milagro, muchos se cierran voluntariamente los ojos, a veces por motivos caprichosos, o por defender su ideología, o sus intereses. Cuando hay mala voluntad, cuando hay cerrazón a la verdad, cuando hay poco respeto por la autoridad de Dios, aunque el milagro sea despampanante, a todas luces evidente, permanecerá ajeno al que lo contempla. Y por eso, en este sentido, los milagros no son igualmente persuasivos, claro, por la mala voluntad de los hombres. Con todo, sigue siendo verdad aquello que dijimos, que se acomodan a la inteligencia de todos. No se necesita ser un científico altamente calificado para captar el mensaje religioso del milagro. Su fuerza de persuasión es anterior a todos los análisis y sutiles disquisiciones sobre los confines de la biología o de la física. Basta que en un caso dado, en un caso concreto, aparezca claro el sello divino, sea porque se ve inexplicable por las fuerzas naturales, sea por lo súbito del hecho o por la desproporción de los medios empleados, el hombre se inclina a admitir la intervención sobrehumana. Bien, cuando en su comentario al Evangelio de San Juan se refiere San Agustín al milagro de la multiplicación de los panes, nos ofrece una síntesis de todo lo que hemos dicho hasta aquí, con lo cual cerramos una parte grande de esta conferencia. Dice así el santo: los milagros que hizo Cristo son ciertamente obras divinas y que provocan al alma al conocimiento de Dios por el espectáculo de las cosas visibles. Dios no es una sustancia tal que con los ojos se pueda ver. Y los milagros con los que rige el mundo y gobierna toda criatura han perdido su valor por su asiduidad, de tal suerte que apenas nadie se detiene a contemplar las obras de Dios tan maravillosas y estupendas en un grano de una semilla cualquiera. Por eso, en su misericordia, se reservó para sí ciertas cosas para realizarlas en el tiempo oportuno, fuera del curso habitual y leyes de la naturaleza, a fin de que los hombres, para quienes las cosas cotidianas habían perdido su valor, quedaran estupefactos al ver no cosas mayores, sino insólitas. Porque mayor milagro, recuerdan, es gobernar el mundo entero que saciar con 5 panes a 5.000 hombres. Sin embargo, en aquello nadie se fija y nadie lo admira. En esto, en cambio, se fijan todos con admiración, no porque sea mayor, sino porque es raro, porque es nuevo. ¿Quién es efectivamente el que ahora alimenta al mundo entero, sino el que crea las cosechas de unos cuantos granos? Obró pues como Dios, con el mismo poder con que de pocos granos multiplica las cosechas, multiplicó en sus propias manos esos 5 panes, porque había poder en las manos de Cristo Aquellos 5 panes eran como semillas, no sembradas en la tierra, sino multiplicadas por el mismo que hizo la tierra. Así pues, en este hecho impresionó los sentidos para que el alma se levantara y fue puesto ante los ojos para que ejercitara la inteligencia y admirara al Dios invisible por sus obras visibles. Y así concluye, elevados hasta la fe y purificados por la misma fe, llegáramos a desear ver invisiblemente al mismo invisible que ya conocíamos por las cosas visibles. En su notable libro sobre los milagros, un libro muy reciente, este escritor inglés tan fantástico que ahora está muy en boga, Lewis, hace observaciones semejantes, refiriéndose a las bodas de Caná. Dice que la conversión del agua en vino proclama que el Dios de todo vino, de todo el vino, está presente. Cada año va preparando el vino, sosteniendo las vides, dándoles la sustancia de la tierra y la luz del sol. Y dice, una vez solo y en un año Dios, ahora encarnado, acorta el proceso del circuito. Hace vino, no lentamente, sino en un momento. Usa jarras de tierra en lugar de fibras vegetales para que contengan el agua, pero las usa para hacer lo que siempre está haciendo. El milagro consiste en la abreviación del proceso, pero el resultado al que conduce es el normal. Lo mismo sucede en la multiplicación de los panes. Multiplica un poco de pan en muchos panes y unos cuantos peces en muchos peces. Cada año Dios transforma poco maíz en mucho maíz. Algo semejante se puede decir de los peces que pululan en los ríos y en los mares. Nada, digamos, prosigue Lewis en una preciosa expresión del milagro de los milagros. ¿Cuál es el milagro más grande posible que ha hecho Dios y que se puede hacer? No cabe ninguno mayor, la concepción virginal de Nuestra Señora. La encarnación del Verbo en el seno de María. En el acto normal de generación, en el acto común de un hombre y una mujer, ¿qué se encuentra? Se encuentra una partícula de materia del Padre con otra de la Madre, y así se produce un milagro natural, pero impresionante, claro, en la gestación de un nuevo hijo. El embrión tendrá el pelo de su padre, por eso a los chiquitos se dice, uy, los ojitos igual que tu papá, pero los labios igual que tu mamá. O sea, el embrión tomará una cosa, el labio inferior del abuelo. Pero, dice Lewis, una vez en la historia, y por un motivo especial, Dios prescindió de esta larga línea que es un instrumento. Una vez su dedo dador de vida tocó a una mujer, sin pasar a través de edades de eventos intertrabados. Una vez el gran globo de la naturaleza fue suspendido por su mano al hacer el Verbo. Por supuesto que hubo una razón única para hacerlo así. En esta ocasión Dios estaba creando no cualquier hombre, sino el hombre con mayúscula, que iba a ser el mismo Dios encarnado, el mismo Verbo. Estaba creando el hombre de nuevo. Estaba empezando en este instante humano divino la nueva creación de todas las cosas. El universo total, dice, manchado y desgastado, se estremeció ante esta inyección de vida esencial, directa, incontaminada, no arrastrada a través de la historia de la naturaleza. Por eso concluye, el milagro central es la encarnación del Verbo. Todos los otros milagros lo preparan a este, o lo señalan, o son su consecuencia. Bien, el milagro se nos muestra así, como una ayuda para que amanezca la fe en los incrédulos. Nuestra inteligencia, por aguda que sea, no es capaz de captar el lenguaje sobrenatural. La fe solo nos la puede dar Dios, como virtud teologal que es. Y Dios comprendió que necesitábamos argumentos externos de su revelación, argumentos divinos. Y eso, por eso Cristo obró milagros. No hubiera sido necesario, bastaba su palabra, pero obró los milagros que acaecen en el curso de la historia de la Iglesia, tanto los milagros físicos como los morales, entre los cuales debemos incluir el mayor de ellos, que es el crecimiento y pervivencia de la Iglesia católica, a pesar de todas las persecuciones internas y a pesar de todas las defecciones de sus miembros, que la traicionan una y otra vez y que ha sufrido a lo largo de la historia. Todos estos milagros contribuyen a apuntalar nuestra fe, siempre amenazada, porque como ustedes bien saben, la fe no es como una perla depositada en nuestro corazón el día del bautismo. La fe es más bien comparable a una semilla plantada el día de nuestro bautismo y que luego a lo largo de nuestra existencia va creciendo, se va desplegando, se va haciendo árbol, le dando flores y frutos. Eso es la fe. Por eso la fe es una vida que tiene aumentos y de crecimientos. Guardini ha escrito un libro muy lindo que se llama La vida de la fe, donde muestra cómo La fe de un niño, por ejemplo, es una fe propia del niño, una fe confiada en sus padres. Y Dios ha querido así, que esa fe tuviera esa apoyatura, ¿no?, en sus padres. Luego, cuando el chico es adolescente, hay una cierta rebelión contra sus padres, etcétera, y entonces el chico no mira ya tanto a sus padres y a la fe que le dieron, que ellos le comunicaron, sino que miran, por ejemplo, a un sacerdote al cual admiran, y lo admiran hasta en exceso a veces, ¿no? Y toda su fe un poco se basa en él, en ese sacerdote. Y aquí pongamos que un día ese sacerdote deja el sacerdocio, o es traidor a sus compromisos. Entonces, una crisis de fe, ese chico, ese joven. Si la supera esa crisis, su fe se acrisola cada vez más. Y así la fe tiene una vida hasta que llega la fe madura y la fe del anciano, que ya está iluminada con los vislumbres de la eternidad. Ya es una fe que se abre a la eternidad, a su cosecha final. La fe tiene una historia. Y Dios ha querido entonces que en esa historia de la fe intercediera el milagro. Esa fe que sufre tantas crisis, todos, aún entre nosotros, los sacerdotes, esa fe que puede sufrir tantas crisis por tantos espectáculos que uno ve, necesita a veces, o Dios es tan bueno, que dé cierta apoyatura en nuevos milagros. Máximo en esta época en que todo pareciera conspirar contra la fe. Quizás se deba a ello el deseo creciente de hoy por el milagro, así como la multiplicación de profecías y milagros marianos y las reiteradas apariciones de Nuestra Señora justamente en una época tan descreída, y también la fundamentación del Santo Sudario y el famoso código que encontró el padre O'Callaghan, en donde se muestra que los evangelios son casi contemporáneos de Cristo y no, como dijeron teólogos progresistas o modernistas, cosas elaboradas por la comunidad primitiva y un poco separados o divorciados de la realidad de existencia histórica de Cristo. Yo creo que todos estos resultados de las ciencias modernas los manda Dios para afirmar la fe en una época cada vez más descreída. Para el creyente, el milagro deja, cuando uno es enteramente creyente, el milagro deja de ser un sacudón inesperado, pero es una confirmación de su fe. Alexis Carrel, a un incrédulo, se extrañaba por la naturalidad con que las enfermeras católicas de Lourdes presenciaban milagros, los milagros, para él, ateo todavía, agnóstico, impresionantes. Consideremos ahora cuáles son las notas que permiten discernir un milagro verdadero de una parodia de milagro. Este es otro tema difícil, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Ante todo, hay notas características negativas de un milagro. ¿Qué es lo que hay que excluir? ¿Cuándo me di cuenta que una acción prodigiosa no es un milagro? Ante todo, hay que excluir todo lo que contradiga la significación del milagro. Por ejemplo, cuando el hecho presuntuosamente milagroso tiene lugar en un contexto turbio, malsano, pornográfico, pongamos. Pongamos un milagro en medio de la televisión pornográfica. Listo, no es un milagro. Un presunto milagro no lo es. Porque el ambiente no es religioso, es indecente, es inmoral. También se ha de sospechar cuando se advierte un ambiente de exaltación enfermiza. Gritemos, gritemos todos, Cristo, Cristo vive, me cura, me cura. Eso es muy sospechoso. O se nota que lo que busca el pretendido taumaturgo es algún provecho material. Por ejemplo, cobrar bien sus presuntos milagros, o una ocasión para satisfacer su orgullo también. Asimismo, hay que excluir todo lo que, aunque aparentemente se inserte en un contexto religioso, en realidad tiene poco que ver con él. Ustedes saben que junto a los evangelios verdaderos se escribieron evangelios apócrifos, que empiezan a contar cosas rarísimas, qué sé yo, que Jesucristo iba en el desierto camino a Egipto, en la huida a Egipto, y en el viaje veía un dátil y le decía, dátil, dame de comer que tengo hambre. Y le daba a la Virgen de comer y todo. Después agarraba unos pajaritos así de barro, unos pajaritos, los soplaba y salían a volar. Son todas cosas inútiles. Los milagros no son para divertirse o hacerse Dios el mago, digamos, Cristo el mago, ¿no es cierto? También esas cosas hay que excluirlas. ¿Qué sentido mesiánico tendría que el Verbo encarnado se dedicase a modelar pajaritos de barro y darles vida por un soplo creador? Y lo mismo se diga de muchos relatos legendarios, antiguos y modernos. Asimismo, hay que rechazar, cuando hubo un hecho raro, el exceso de sensacionalismo. A ver, todos juntos, encendamos luces y apaguemos, sensacionalismo, hora teatral, la falta de discreción. Fácilmente un milagro demasiado despampanante deja de ser cristiano, porque al captar la atención de una manera tan avasallante, digamos, se vuelve pantalla en vez de puente hacia la trascendencia. Todos lo miran al milagrero y dicen, ¡qué cosa! Y se quedan en él. Eso no es de Dios, eso no es un milagro cristiano. Los sacramentos, por ejemplo, tienen no poco de milagrosos. Que yo llevo un chiquito a una pila bautismal, le tiro un poco de agua, y ese chiquito pasa a ser hijo de Dios, caramba, si eso no es un milagro, ¿eh? Pero que, ¿con qué sencillez Los milagros de cristianos son sencillos. Que un poco de agua quite los pecados. Que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo. La sencillez del pedacito de pan nos lleva la mirada al Cristo en que se está sustancia. Y hay un autor que ha dicho que ciertas custodias barrocas a veces, que inventó una piedad religiosa vacía de sustancia, barroquismo por barroquismo, exaltación, etcétera, son peligrosas. ¿Por qué? Porque desvían nuestra atención del auténtico misterio eucarístico. Uno, en vez de pensar en el Cristo, piensa en las volutas de esa custodia. Algo semejante se aplica también al milagro, el deseo de prodigios encandilantes nace de la aspiración a una fe apabullante, una fe obligada, sin el claro oscuro propio de la fe. Y Dios no nos quiere poner un revólver y decir, cree. No, Dios nos invita a creer. El milagro no es así tan apabullante que uno quede deshecho, no. Es siempre una invitación que deja un margen de libertad para que yo adhiera al milagro. Es lo que los judíos pedían cuando reclamaban señales del cielo para creer. Danos señales del cielo, señales así apabullantes, haz que se caiga una estrella. Una cosa así, las señales que Cristo les daba día tras día no bastaban para convencerlos. Querían milagros rarísimos. Por lo demás, sería una ilusión creer que los milagros más portentosos forzarían a todos a aceptar las realidades de la fe. No es la portentosidad lo que convierte. Tales milagros se encontrarían en la misma posición que los otros, las mismas sospechas, como dice el Evangelio, viendo no ven, porque sus ojos están clausurados a la luz. La palabra final de la parábola del rico Pulón lo demuestra. Si no oyen a Moisés y a los profetas, aun cuando resucitare uno de entre los muertos, tampoco se dejarían persuadir. O sea, por más que le hagamos un milagro impresionante, hay gente cerrada verdaderamente al milagro. Si alguien no quiere ver, no verá, nunca quedará convencido, siempre pedirá nuevas pruebas. Una época que tuvo la soberbia de llamarse el siglo de las luces y que en realidad no fue sino un apagón de 100 años, formuló por boca de Renan sus condiciones para la aceptación de un milagro. Miren lo que dice este hombre, qué impresionante, Renan. ¿Cómo yo debería aceptar, saber con certeza que esto es milagro? Miren lo que dice. Si mañana se presenta un taumaturgo con garantías bastante serias para ser discutido, y nos anuncia que puede, supongamos, resucitar un muerto, ¿qué se haría? Vamos a ver, vamos a nombrar una comisión compuesta de fisiólogos, físicos, químicos, personas expertas en la crítica histórica. Esta comisión escogería el cadáver, se aseguraría de que está muerto en serio, designaría la sala en que habría de hacerse la experiencia, regularía todo el sistema de precauciones necesario para no dejar asidero a duda alguna. Y si en tales condiciones se opera la resurrección, se había logrado una probabilidad casi igual a la certeza. Sin embargo, como una experiencia debe poderse repetir siempre, como uno ha de ser capaz de repetir o rehacer lo que una vez hiciera, y como en el orden del milagro no puede haber cuestión entre lo fácil y lo difícil, se invitaría al taumaturgo a repetir. A ver, resucita otro, vamos a ver si es verdadera esa resurrección. Y si el milagro resulta bien una y otra vez, quedarían probadas dos cosas. La primera, que el milagro sucede dentro del mundo de los hechos sobrenaturales, y la segunda, que el poder de hacerlos pertenece o se delega a determinadas personas. Pero, termina Renan, ¿quién no ve que jamás ha sucedido un milagro en estas condiciones? Y claro, nadie para hacer un milagro encierra una cámara séptica, a ver, di una palabra, ahora, etc. No es así. No solamente no se ha producido jamás un milagro tan estúpido como el que propone Renan, sino que jamás se producirá. O si hipotéticamente se produjere, ya no sería un milagro cristiano, sería una capitulación lisa y llana de Dios, quien se rendiría al orgullo y la suficiencia de su criatura. Pero no, dicho milagro jamás será posible, porque Dios niega sus dones a los soberbios y los prodiga, por el contrario, a los humildes con la soberanía de un gran Señor. Dios no acepta exigencias, aunque sean respetuosas y discretas. Recuerden ustedes que cuando las primeras apariciones de Lourdes, los cronistas nos cuentan que el padre Peyramal, cuando le contaron que se había aparecido la Virgen, se mostró escéptico y rudo con Bernadette. En su corazón de sacerdote, un buen sacerdote era, pero que experimentaba la responsabilidad del momento, combatían las ganas de creer con una cierta duda. Y entonces le pidió a la niña, o mejor dicho, la niña que le rogaba levantar una capilla en nombre de la Virgen, ¿qué le dijo el padre? El padre le replicó de manera tajante, dile a la señora que haga florecer el rosal silvestre de la gruta. Le pidió un milagro raro. Bernardet transmitió la petición al día siguiente Y luego llegó el párroco la respuesta de Nuestra Señora. La Virgen sonríe, dice, cuando le digo que usted pide un milagro. Sonrió también cuando le pedí que hiciera florecer el rosal silvestre. A todo trance quiere una capilla. Una manera delicada de negarse a la Virgen del Cielo. No acepta intimaciones de los hombres, aunque tengan tan buena voluntad como aquel párroco. La Virgen podía sonreír porque oteaba el horizonte y preveía la cantidad de milagros que la libertad soberana de Dios realizaría en el futuro sobre millones de peregrinos a Lourdes. El rosal silvestre no florecería, pero no por ello Lourdes dejaría de ser pronto sinónimo de milagro. Bien, y veamos ahora, ya terminando casi, las características positivas del milagro. ¿Cuáles son las características que nos permiten discernir la cualidad de milagro? Ante todo, si se considera la persona del taumaturgo, del que hace el milagro. Si el milagro es obrado por medio de un hombre, lo normal es que sea católico, que sea practicante, preferentemente un santo o un apóstol, porque así se da mejor el punto de intersección adecuado en que el carácter salvífico del signo pueda manifestarse plenamente. La santidad y el milagro en la historia de la Iglesia han estado muchas veces conectados entre sí. Hablamos de un santo, es decir, un hombre de sacrificio, de caridad, de belleza espiritual, no un buen hombre, nomás un santo. Bueno, hay una cierta correspondencia entre lo que significa la santidad en el orden moral y lo que el milagro realiza en el orden material. A los ojos de la fe, el signo sensible del milagro y el signo espiritual de la santidad están en continuidad. Por otra parte, en manos del santo, el milagro está más lejos de aquellas características negativas a que acabamos de aludir, ajenas al verdadero milagro. Si el que hace el milagro no es un santo, por ejemplo, no va a haber algo malsano, algo inmoral que manche su acción, ni va a obrar por soberbia el taumaturgo, como si el poder le perteneciese. Su intento es que la atención de los que son testigos de un milagro no se quede en él, sino que vaya más allá, al Dios trascendente, que es quien en última instancia realiza el milagro por su intermedio. No ocurre necesariamente lo mismo cuando un milagro se produce para confirmar un mensaje divino, una afirmación doctrinal. En ese caso, la persona del taumaturgo hace más bien las veces de embajador, y por eso parece menos directamente ligado al milagro. Lo que en ese caso se subraya es más bien el mensaje que transmite el nombre de Dios, el contenido de la misión que el Señor le confía, y no la excelencia de su persona. Y por eso el taumaturgo, más allá del milagro que realiza para confirmar, por ejemplo, una doctrina que anuncia, no excluye defectos personales, no excluye que también se busque un poco a sí mismo o cosas por el estilo. ¿Cómo se ve? Un hombre puede no ser santo, puede ser incluso pecador y, sin embargo, hacer milagros, porque la misión de que está investido, a pesar de su indignidad, así parece exigirlo. Pero estos casos serán siempre excepcionales, ya que se correría el peligro de que el milagro fuese interpretado como una aprobación de su indignidad. Incluso Dios a veces ha elegido como taumaturgos a personas de muy, muy poco calificadas intelectualmente, incluso niños ignorantes y poco dotados, para que en el testigo aparezca viva la gratuidad perfecta de ese don sobrenatural que es el milagro. Tal es el caso de Bernadette en Lourdes. La segunda característica que nos permite discernir la autenticidad de un milagro es el contexto en que se realiza. El contexto más adecuado es el de la oración. El hombre expresa su aspiración a alguna gracia que por lo general trasciende los poderes de la naturaleza, y el milagro surge como la respuesta de Dios al llamamiento de nuestra inteligencia. Pero hay que tener una cosa bien en cuenta: el milagro, incluso aunque sea milagro de cosas naturales, que me sanen de una úlcera de estómago, debe de algún modo tratar de ordenarse a lo sobrenatural. Parece que es necesario que la oración no se detenga en la necesidad material del cuerpo, por ejemplo, sino que a través de ello, aunque sea implícitamente, alimente la aspiración a una salud más profunda, a la salvación, a la santidad. La significación del milagro será tanto más clara cuanto la oración se asemeje más a la que nos enseñó Jesús al darnos una jerarquía en el Padre Nuestro: venga tu reino, santificado sea tu nombre, etcétera, y luego danos el pan. Que sería todo debe ordenarse a lo superior. Sin embargo, aunque el agraciado, el que pide el milagro, no sea consciente de ello, la sorpresa de verse beneficiado fácilmente lo elevará a ese nivel en el que antes no se había interesado. El breviario nos propone un ejemplo concreto con motivo de la fiesta de San Calixto, papa y mártir. Se nos cuenta allí que este papa fue puesto en prisión, estaba en la cárcel, y allí curó milagrosamente a un soldado enfermo, cubierto de llagas, llamado Privato, y así lo ganó para Cristo, lo hizo cristiano. Y poco después de ser bautizado, Privato fue azotado con bolas de plomo hasta morir mártir. ¿Cómo habrá sido al comienzo la oración de Privato? Le dijo al papa, seguro, Calixto, cúrame de mi enfermedad. No pensó en la salvación eterna, probablemente. Lo que un hombre enfermo y llagado lo que deseaba era su curación. Pero la gracia de Dios fue más allá que a su cuerpo, preparándole a ofrecer con alegría no solo la salud que tan ardientemente había deseado, sino también su vida misma para comprar la piedra preciosa de la vida eterna descubierta en el milagro. Bien, la oración entonces es muy importante, la oración, el ambiente religioso del milagro y también su relación con la doctrina católica, con el mensaje católico que se muestra como un testimonio que confirmar o autentificar. El milagro contribuye a un aprobatorio de la doctrina. Dios no podría poner el sello del milagro a una enseñanza falsa que contradiga la revelación divina. No podría, por ejemplo, Dios poner un milagro a disposición de negar la infalibilidad pontificia. Caso contrario, podemos afirmar que el milagro invocado sería una impostura, no sería un milagro. Bien decía Pascal, los milagros disciernen la doctrina y la doctrina discierne los milagros. Claro que aquí se plantea un problema, y es si cabe la posibilidad de que se confirme por un milagro una verdad cristiana cuando esa verdad se encuentra fuera del contexto cristiano, por ejemplo, entre protestantes o en una religión pagana. Bueno, de ello diremos algo enseguida. Bueno, pero como ven, el hecho milagroso deberá tener en sí mismo una analogía con la realidad sobrenatural de la salvación, simbolizando en el cuerpo la liberación por la gracia. Esto hoy es muy difícil de entender porque el mundo moderno está muy cerrado al símbolo, ¿eh? O sea, ver a través de algo natural una curación sobrenatural. Esta transferencia se deja percibir muy claramente en los milagros obrados por Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo curó a un ciego de nacimiento, no lo hizo para curar solamente por compasión, ¿no? No pasó por Palestina curando todo, no fue un curandero, dedicándose a curar todos los leprosos, todos los enfermos, resucitar todos los muertos, no fue así. Algún enfermo, algún ciego, algún muerto. Como un símbolo también. Por ejemplo, cuando cura al ciego de nacimiento, antes de curarlo dice, yo soy la luz del mundo, y ahora es el signo, un símbolo, la visión de este ciego lo pone enfrente al que es la luz del mundo. O cuando curó a los mudos también, no solo implicaba la recuperación de sus labios, sino también del habla espiritual, que estaba como atada a su lengua para la alabanza de Dios. Y cuando resucitó a Lázaro, antes de resucitarlo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Luego Lázaro, sal fuera. Otro milagro sintomático fue el de la mujer aquella encorvada, a la que a Satanás ató, dice el Evangelio, hace ya 18 años. La tenía atada a Satanás, la tenía como horizontalizada. El pecado es un símbolo del pecado que horizontaliza, el hombre está hecho vertical, para que se eleve hacia lo alto, y no como los animales verticales, el pecado animaliza, horizontaliza. Esta mujer estaba pues inclinada durante 18 años, estaba horizontalizada por sus pecados, y Cristo le dice, yérguete, levántate, no solamente físicamente, levántate moralmente también. Los padres vieron en esta mujer un símbolo de cómo el pecado deja al hombre encorvado hacia la tierra, y este inclinarse a la tierra es resultado del maligno, por eso dice Cristo que hace 18 años el maligno la tiene así, inclinada. En la misma línea de estas transferencias evangélicas, el brotar de una fuente, como en Lourdes, revela, gracias a un simbolismo claro, a Cristo y los signos sacramentales, especialmente el bautismo. Debemos decir una palabrita sobre los presuntos prodigios, que no son milagros modernos, de los médiums sobre todo. Cuando vemos la gran diferencia entre los milagros verdaderos y los pseudo-milagros. Cuando el Señor se apresta a realizar sus milagros, lo vemos siempre lleno de majestad, de belleza, dominando señorialmente, sin ninguna comparación posible, sobre esa multitud de milagreros que hoy pululan en las calles de nuestras ciudades o en los locales espiritistas. Estos gritan, gesticulan, se desorbitan, revelando muchas veces desequilibrio mental o personalidades fracturadas, proclives a la mentira y al fraude. El comportamiento de Jesús cuando hace sus milagros tan frecuentes como nos lo revelan las páginas del Evangelio son todo lo contrario, modelo de serenidad, de sencillez, de soltura, de majestad soberana. Jesús no necesita entrar en trance para ejercer su poder de traumaturgo, no necesita prepararse, encerrarse en un cuarto, no necesita ningún desdoblamiento, ninguna escisión de su personalidad, no hay en él ninguna señal de esquizofrenia, ni luego de realizar el milagro se muestra exhausto, agotado, tampoco se preocupa por multiplicar los prodigios como si estuviera ansioso de ellos, los realiza naturalmente según se da la ocasión, con gesto fácil, no pone un cuarto con un letrero, curandero, no es así. Él va caminando por las calles y así, según las peticiones, si a veces se muestra fastidiado por la avidez de la gente, no es porque se excedan en sus peticiones, sino porque revelan falta de fe, apego excesivo a lo terrestre, incapacidad de elevarse al plano espiritual. Y cuando condesciende, donde desciende no es para que lo aplaudan, o por vanagloria, sino solo y exclusivamente para atraer hacia sí a los espíritus demasiado mundanos y hacerlos sensibles a las verdades sobrenaturales que él enseñó, también por bondad, por misericordia ante las miserias humanas. El milagro forma parte de la vida cotidiana de Jesús. No es para él una ocupación rara y excepcional, ni la reserva para cuando se da una escenografía impactante. Florece en medio de una conversación familiar, de una predicación, de una discusión con adversarios, en las sinagogas, en los templos, en la plaza, los caminos, o cuando está pescando en el lago. Nada semejante es lo que pasa hoy con estos milagreros, lo mismo si comparamos estos milagreros con los santos taumaturgos, por ejemplo el cura de Arso, don Bosco, aunque no igualen a Cristo, por supuesto, no son personalidades extrañas, volubles, caprichosas, morbosas, sino gente en general tranquila y de buen sentido. Y mientras obran el milagro no pierden el equilibrio, no entran en crisis, no se crispan, no aúllan, no rompen la continuidad psicológica de su existencia, sino que lo hacen como algo natural, en medio de las acciones de todos los días. Finalmente, en cuanto a los escenarios de los milagros, tanto los de Cristo como los de los santos, es al aire libre, en plena luz, que no necesita de aparatos escénicos ni de sesiones secretas y esotéricas, como las reuniones espiritistas realizadas en departamentos privados, en la semioscuridad, ante personas al acecho de fenómenos raros, que van allí solo para verlos, y se exhiben así a la vista de todos. Bien, así que creo que hemos hecho alguna distinción entre los verdaderos milagros y los falsos milagros. Una última cosita, ahora sí. Podemos preguntarnos la situación de los prodigios demoníacos. Cabría pensar que a veces algunos prodigios, escenas extrañas que vemos, puedan ser del demonio. Y esto es el último punto. La Escritura nos afirma claramente que el plan salvífico de Dios en favor del hombre se opone al plan opuesto de Satanás en orden a ejecutar su designio y contrarrestar al de Cristo. Si el milagro auténtico es signo de salvación, según lo hemos visto, el prodigio satánico será necesariamente signo de perdición para el hombre en el intento de obstruir el designio divino de salvación, la voluntad de destruir el reino de Cristo, de arrebatarle sus cautivos, según la parábola del fuerte y del más fuerte. Satanás trata de enmascarar sus tretas tras la pantalla de milagros, presuntos milagros en favor de las pasiones humanas, de los derechos del hombre entendido en sentido autónomo y soberbio, así como de los influjos psicológicos. El demonio intentará siempre que el hombre considere lo terreno como su morada definitiva, su paraíso en la tierra, abocándolo a las realidades del mundo y apartándolos de la trascendencia. Tendrá cuidado de no combatir a Cristo a cara descubierta. Será por esencia, según la expresión de la Escritura, el espíritu de las tinieblas, que trabaja secretamente de noche, sembrando de incógnito la cizaña. Para hacerlo mejor, se transformará, como dice San Pablo, en ángel de luz. Entonces es cuando hace mejor su papel de diablo, es decir, sembrador de discordia y ambigüedad. Y en lo que toca al milagro, ya que él no puede hacer milagros verdaderos, tratará de aprovechar la ambigüedad inherente a todo signo. Sus signos prodigiosos serán la copia más perfecta de los milagros de Dios, pero con un procedimiento realmente satánico, ya que el centro de gravedad se desplazará de lo divino a lo terreno. Ya hemos dicho que el milagro eleva de lo terreno a lo sobrenatural, él tratará de degradar al hombre de lo sobrenatural a lo terreno. Sus aparentes milagros, en lugar de orientar la atención del hombre hacia lo divino, en lugar de despertar el deseo de la redención y del más allá, instalará al hombre en el bienestar terrestre de un paraíso imaginario. Sustituirá la humildad por el orgullo, la entrega a Dios por la divinización del hombre. Recuerdo en aquel Fausto de Goethe, ¿no? El demonio, él le da la vida, Fausto, y el demonio le da la felicidad en la tierra, ¿no? Eso es lo que puede dar el demonio, la felicidad en la tierra. Hasta ahí otra cosa no sabe dar. Los prodigios que Satanás propuso a Cristo en las tentaciones del desierto son prototípicos de su estratagema. A primera vista, cada uno de los tres milagros que le propone parecen plenamente religiosos. Hacer de las piedras panes con que alimentar a lo mejor luego una multitud, arrojarse del pináculo del templo para que la gente vea cómo los ángeles lo llevan en sus palmas y así todos lo reconozcan como Mesías y Rey del mundo. Pero ¿qué es lo que quiere el demonio en realidad? Busca apartar a Cristo de su mesianidad, busca que Cristo sea Mesías, pero a través del triunfo terreno y no pasando por la cruz, haciendo un recodo y dejando de lado la cruz. Si Jesús hubiese cedido, se hubiese hecho amo del mundo, quizás, hubiese sobrepasado a César y Alejandro, pero en la misma línea hubiera venido a ser, como otros hombres ligados a Satán, un pecador que impera sobre pecadores. Bien, y digamos que estas tretas de Satanás, estos falsos prodigios, se acentuarán al fin de los tiempos. Es el fin de los tiempos, el fin de la historia. El Apocalipsis nos escribe la aparición del anticristo, aquel personaje monstruoso, este personaje político del fin de los tiempos, que dominará el mundo y que se caracterizará por la ambigüedad. Llevará dos cuernos como un cordero, pero hablará como un dragón. Es decir, aparecerá buenito, beatón, santito, pero será un dragón, un león. Realizará prodigios estupendos, dice el Apocalipsis, hasta hacer bajar a los ojos de todo fuego del cielo sobre la tierra. Su acceso a la historia, que encarnará el fin de los tiempos, la obra anticristiana de Satanás estará señalada, como digo, por todos esos prodigios capaces de engañar incluso a los pocos que todavía resistan. Figura del anticristo, pues, valiéndose de gran poder y con la complicidad de muchas personas, incluidos miembros de la Iglesia. No en vano la segunda bestia, la que lo acompaña, la que se pone a su servicio, parece interpretarse de la Iglesia adúltera, es decir, del sector de la Iglesia, el más numeroso, por cierto, en aquellos momentos, que consentirá con los designios del anticristo. La primera bestia, digo, unido a la segunda, realizará adelante un plan totalmente humanista. Yo creo que la última herejía del mundo será el naturalismo, el triunfo social del naturalismo en la historia y el repudio y marginación de toda posibilidad sobrenatural. En los tiempos terminales de la historia hará su último milagro, falso milagro, el supremo, conseguir la defección de aquella parte principal de la Iglesia, convirtiéndola a la misma Iglesia al humanismo, entre comillas, de un humanismo de tipo masónico cerrado a lo sobrenatural. Pero sabemos que la Iglesia siempre persistirá y aunque sea en un pequeño resto, en ella residirá todo lo que quede de la Iglesia y que sea ese pequeño resto el que venza al enemigo. Hemos dicho que el milagro se entendía por el contexto que lo rodea. También el demonio buscará un contexto. Si el verdadero milagro se manifiesta en correlación con la santidad personal, por lo general, el milagro del demonio también, él será hipócrita, aparecerá como un santón, como un hombre preocupado por el bien social de todos, etc. En fin, pienso que estos últimos momentos de la historia que serán tan dramáticos y quizás nos estemos acercando a ellos, pide de nosotros una especial actitud inteligente. Bueno, voy a terminar ahora con una frase de este gran autor Solzhenitsyn, aquel que fue expulsado de la Unión Soviética y fue puesto en Europa. Y cuando llegó a Europa, vio que Europa estaba tan corrompida casi como la Unión Soviética, ¿no? Entonces pronunció un discurso, no sé si en cuál universidad, en el cual dijo esta frase que, de tanto que la he repetido, la sé de memoria, y me parece interesante para nuclear este tema y darle un giro militante también frente a esta situación en que estamos viviendo hoy, en donde los poderes enemigos y el naturalismo va ganando cada vez más terreno. Y debemos nosotros, como católicos, ser militantes, sabiendo discernir el bien del mal y también combatir lo que corresponde. Bien, ha dicho Solzhenitsyn, hay un proverbio alemán que dice «Mut verloren, alles verloren». Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay otro adagio latino que dice «Cuando se pierde la lucidez, estamos al borde del abismo». Y yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de ambas pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Bien, así que me parece muy lograda esta expresión de Solzhenitsyn, porque la lucidez dice relación con la inteligencia y el coraje dice relación con la voluntad. Si una persona tiene mucha lucidez, será capaz de diagnosticar y de discernir a Dios del demonio, al Cristo del anticristo, sobre todo en tiempos graves en la historia. Esa capacidad es muy importante, de discernimiento intelectual, pero si se queda solo ahí, será solamente un perfecto diagnosticador. Hará mapas sobre su escritorio, dirá qué soluciones hay que emplear, pero luego no sabrá emplearla porque le falta coraje. Por lo demás, por otra parte, si hay coraje y no hay lucidez, tampoco sirve. Es el que se lanza contra los molinos de viento o una lucha sin sentido. Lucha, pero no sabe contra quién y por qué. Tampoco sirve. Pero cuando la lucidez se conjuga y se desposa con el coraje, ahí tenemos la actitud perfecta, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que nos toca vivir. Bien, eso es todo. Muchas gracias.